continuidad de ese país en la eurozona. En las parlamentarias se enfrentarán los conservadores que apoyan el rescate financiero y la izquierda que rechaza las medidas de ajuste. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, María Ángel Labordé? Muy bien, buen día, Eduardo. Buen día para todos. ¿Cómo están? Sigue húmedo. Sigue muy húmedo. Y usted sigue con el peinado achatado. Pero de otra forma ya. Sí, ¿no? Mucho más elegante. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, porque si no se notaba el cambio, estábamos mal. No, la dejó el peinado de cachetazo, se lo dejó a nuestra compañerita que está allá en los comandos. ¿Eh? Ah, bueno, la... Sí. Juliana. Juliana, sí. Juliana Espatafora. Claro que sí. Usted le dijo, andate vos mañana si tiene. Claro, nos turnamos. Hacemos entre las dos, hacemos así. Muy bien, aquí está Cecilia Muccioli también, que dio su... ¿Sabe sobre qué dio el, no, el examen ayer? No le pregunté. Arqueología y prehistoria. Entonces yo le dije, bueno, seguramente fue un trabajo práctico para ella. Dice, todas las mañanas me veo con cada fósil, ¿eh? ¿Por qué lo miran a paredes? ¿Por qué lo miran a usted, paredero? ¿Por qué lo miran? El último de los fósiles ardientes. ¿Por qué lo miran a usted? Francisco Balas, ayer colapsaron, pero ya esto cuando dice colapsó la red, no por Tinelli, no por la nata, colapsó la red de un circuito, como le gusta decir a Cristina, virtuoso, ¿eh? Así es. Colapsó así es. La red porque hay medio millón de fieles, ¿eh? Medio millón de fieles que dice, quiero mi casa. ¿Eh? Peregrinando casi, claro. Peregrinando, e incluso con colas muy importantes en los bancos, en las sucursales del Banco Hipotecario. Nos referimos a las 500.000 visitas que tuvo el portal de la ANSES y que de ahí se redireccionaban al Banco Hipotecario. 500.000 visitas ayer a las 11 y pico de la noche, comunicaba el ANSES que había tenido durante solo el primer día, con 75.000 turnos entregados ya, 75.000 personas que ya van a tener, tienen sus días y horarios para ir a informarse y asesorarse. Y al mismo tiempo se pudieron observar lo que decía recién, muchas colas largas en distintas sedes del Banco Hipotecario, por ejemplo la de la calle Reconquista y Bartolomé Mitre, que es la casa central, con una cola que daba casi toda vuelta a la manzana. Toda gente que es, bueno, indudablemente ha demostrado el interés que ha suscitado el anuncio hecho el día martes pasado. Después vamos a mencionar algunas de las zonas que ya se están destinando a cuáles, digamos, a los terrenos que van a estar emplazados, en qué zonas, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Así que se lo contamos en un ratito. Hoy es un día muy especial para los argentinos. Muchísimos recuerdan con inmensa congoja, con dolor, porque en un día como hoy, hace 30 años, se libraban los últimos combates, tanto terrestres como aéreos, entre los soldados enviados, soldados conscriptos, en su mayoría, muchos también suboficiales y oficiales, particularmente del ejército, que estaban en las islas, y que peleaban contra un ejército profesional, contra un ejército de soldados mal llamados voluntarios. Son soldados profesionales, la mayoría de ellos, entrenados para combatir fuera del Reino Unido y Gran Bretaña y así mantener dominios coloniales. Esto sucedió, Adrián Corol, hace 30 años y dejó una huella muy fuerte que todavía es un reclamo el de la soberanía en el archipiélago, pero además un reclamo para saber qué realmente nos pasó en esos años a los argentinos cuando transitábamos el sexto año de la peor dictadura cívico-militar que vivió el país. Así es, y siendo a los hechos concretos, exactamente a esta hora, 7:05 de la mañana, hace 30 años, fue el tercer ataque de ese último día de combates en Malvinas, ya sobre el monte el Tumbledown, y también ya avanzando sobre lo que fue Puerto Argentino. En el horario de nuestro programa, entre las 7 y las 9 de la mañana, fueron los combates finales más intensos. Después hubo ya sobre el mediodía un último ataque que evitó un desembarco. En realidad era un helidesembarco, decían ellos, de ingleses, pero ya estaban los soldados argentinos con frío desde las 3 de la mañana. Hace 30 años nevaba en Malvinas y estaban los soldados de guardia con sus fusiles ya sin utilizarlos, mientras los ingleses ingresaban en Puerto Argentino, invadían nuevamente Puerto Argentino. Hace muy poco en América Televisión un periodista entrevistó a quien era el gobernador militar de las islas enviado por Leopoldo Fortunato Galtieri, me refiero al ex general Menéndez, quien estaba muy gustoso de hablar y decir que mientras eso pasaba allí había centros de tratamiento de detenidos en la Argentina, y el periodista le dijo, no, eran campos de concentración. No. Dice, usted puede decir lo que quiera, eran centros de tratamiento de detenidos. En un país en el que todavía se buscan 400 nietos, todavía estamos impresionados porque hace muy pocos días aparecieron restos óseos en San Fernando, y cada vez que aparece, en este caso son de casos de tres personas, en el mismo lugar donde aparecieron hace más de 20 años los restos de Marcelo Gelman, el hijo de Juan Gelman, los antropólogos forenses pudieron determinar, en este caso similar al de el polideportivo Juan Domingo Perón, que está allí al lado del aeropuerto de San Fernando, donde se encontraron los cadáveres de tres personas puestos en barriles de cemento. En su momento los antropólogos pudieron determinar que a Marcelo Gelman le habían disparado un tiro en la nuca a corta distancia. Cada vez que uno toma dimensión directa de lo que es el fin de lo que llamamos desaparecidos, empieza a tomar contacto con el país real. Lo que hizo este hombre, que fue enviado por la peor dictadura cívico-militar a hacerse cargo de una causa nacional, nos tiene que hacer pensar también qué significa una fecha como hoy, la del 14 de junio. Si es una fecha en la cual tenemos que rendirle homenaje, y yo me sumo al homenaje a quienes murieron en ese lugar, si tenemos que rendirle homenaje a quienes estando allí, como oficiales, como suboficiales, como soldados, pelearon con heroicidad, y yo me sumo a ese homenaje, o si realmente, además de eso y por sobre eso, tenemos que pensar que se trata de una vil maniobra de una dictadura militar para tratar de esquivar y tapar los crímenes que estaban cometiendo. Ya en 1982... prácticamente habían consumado la muerte de la mayoría de los desaparecidos. Todavía, pese a la cantidad de juicios, a la cantidad de condenas de los tribunales orales federales, el silencio corporativo de este grupo de asesinos se mantiene. En un 14 de junio también tenemos que recordar, Hugo, Horacio, Adrián, Mariana, lo que fue el rol de los medios de comunicación. Sí. Tenemos que recordar que la mayoría de la sociedad argentina hasta ese 14 de junio lamentablemente había entrado en una espiral de mentiras tal que nos hacía creer a una sociedad madura, a una sociedad que no es una sociedad de tontos, nos hacía creer una ilusión absurda que un grupo de soldaditos mandados por un borracho asesino con zapatillas flecha y mal armados podían combatir contra uno de los ejércitos coloniales más importantes del planeta y que ese 14 de junio todavía estaban cifradas las esperanzas de ganar una batalla militar. Sí. Yo recuerdo que la televisión, la radio, como suele pasar, digamos, sobreactuaban, así como sobreactuaban la victoria, después sobreactuaron el ocultamiento de la rendición y lo taparon con un aluvión de música argentina, como diciendo hemos ganado la guerra, ahora escuchamos todo el tiempo a Gieco, Heredia, Spinetta. A mí me parece que pasados 30 años, esta es una sensación cívica personal que tengo, ¿no? Está muy bueno el momento en que estamos. Está muy bueno el momento que estamos porque evidentemente en aquel momento los argentinos creo que no supimos asumir el duelo y lo desgarrador de lo que había sucedido en nuestros chicos, con lo que había pasado allá en Malvinas. Y me parece que se tiñó eso sería, digamos, la parte buena, con mucha comilla, porque el cierre de Malvinas trajo la primera fragancia de la democracia que se avecinaba. Y con eso una exaltación, yo la recuerdo, pública, donde lamentablemente se iba tapando, digamos, el olor de la sangre con el olorcito de una primavera democrática que se avecinaba. Sí. Quizá ahora estemos en perfectas condiciones o en mejores condiciones de analizar y sentir aquello. Sí, también hay que decir que las operaciones psicológicas, más allá de los 165 comunicados, uno rápidamente piensa en las tapas de estamos ganando y vamos ganando, o en Gómez Fuentes y en Casanseu, pero fueron muchísimos más también, ¿eh? O sea, uno no se olvida, enseguida viene 60 minutos y la triste imagen de Gómez Fuentes durante toda la dictadura, no solo en Malvinas, y también la de el periodista Nicolás Casanseu, pero, dije periodista, pero bueno, usted hubo serias denuncias sobre él, las desmiente, él se considera un malvinero y demás, pero no fueron los únicos nombres, muchos que hoy siguen apareciendo con carteles, por ejemplo, que dicen queremos preguntar. En aquel momento también estaban diciendo que íbamos ganando o participando de algunas revistas y programas, y hoy están con el queremos preguntar. No había internet, claro, hace 30 años, y yo lo que recuerdo ya de chico, estar escuchando radios de otros países, ¿no? Yo la guerra la seguí escuchando los servicios latinoamericanos de emisoras como Radio Habana Cuba o la propia BBC, que tenían un material totalmente distinto y que te dan una visión. No solo, lo mismo pasó durante toda la dictadura, ¿no? Cuando uno dice, cuando pasaba acá algo, uno iba a escuchar Radio Colonia. Bueno, había que buscar afuera. Para conocer la verdad. Había que ir a buscar afuera lo que pasaba acá en cuanto a los medios, ¿no? Después, saliendo a la calle, uno se da cuenta de lo que pasaba. Sí, yo te aporto mi testimonio, que yo fui periodista en esos años, por supuesto, además de argentino. Coincido con toda esta descripción desde ya. Pero siempre, yo tengo este registro, que fue posible esa locura porque estábamos gobernados por un hato de locos asesinos que además eran de una gran ineptitud, no solamente Galtieri y los generales, sino Nicanor Costa Méndez. Las definiciones estratégicas de Costa Méndez fueron tan absurdas y eran también... Era un reincidente en el cargo, además, Costa Méndez. Eran también... Justamente había sido el canciller nada menos que de Juan Carlos Onganía, ¿no? No pegó una. Esa es una de las cosas, para citar a aquellos de la complicidad cívico-militar. Y el otro dato que yo siempre quiero registrar es que el pueblo argentino vivió con mucha angustia el envío de los pibes allá. Eran nuestros hijos, nuestros compañeros de edad. Yo recuerdo algún periodista que lo mandaron y que trabajaba conmigo, ¿no? Entonces, y que el ocultamiento de los chicos al regreso. De la vuelta, sí. Fue de otra decisión táctica, estratégica, de estos locos asesinos que nos mandaban. Una bajeza. No fue de parte de la gente. La gente siempre, que yo recuerde, los pibes de mi barrio que los mandaron y todo eso, siempre fueron muy contenidos y muy queridos hasta hoy en el barrio, ¿no? Al día siguiente estaba aquí el quien preside el Vaticano, el jefe político de un Estado, pero que además es la máxima autoridad espiritual de una comunidad, que es la comunidad católica, y es el credo religioso mayoritario en la Argentina, de modo tal que al día siguiente hubo una necesidad, yo creo que más allá del fenómeno religioso, de una necesidad colectiva de encontrarse, reconocerse y mirarse ante la soledad, la tristeza después del engaño, ¿no? Después de decir, ¿cómo? Si nos decían que estamos ganando. ¿no vendrán ahora a invadirnos los ingleses? Muchísimos, ante el miedo, llegaron a sentir un miedo tremendo, y entonces la figura del Papa aparecía como una figura que formaba parte de todo este imaginario, ¿eh? El Papa a lo mejor nos evita que ahora vengan los ingleses a quedarse con nuestras causas, con nuestras casas. Esto fue, a mi modo de ver, algo que tenemos que ver a la distancia. Yo quiero marcar un contraste. Me parece que nos debemos debates profundos, investigaciones profundas, para ver cuál era el rol de la escuela por esos años, que a los chicos los hacían escuchar el himno, pero en son de guerra, no el himno en son de defensa de la soberanía del petróleo y de la soberanía popular. Todavía muchos directores de escuela deben recordar que en esos años lo hacían escribiéndole a nuestros gloriosos soldados. Además, ya unos años antes, con el posible, la posible guerra con Chile, cuando fue lo del Beagle, a mí me tocó hacer la secundaria entre más o menos el Beagle y Malvinas. Y también había esto, colegios que se movilizaban por el Ministerio de Cultura y Educación. Entonces, por ejemplo, la cancha River para las campañas Marchemos a la Frontera. Era toda una cosa constante de lavado de cerebro que se veía en las aulas, donde muchos rectores de escuelas públicas están directamente ligados a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Fue el 11 y 12 de junio que estuvo el Papa en la Argentina. Los días donde se realizaron las dos grandes concentraciones, especialmente la del 12 de junio, que llevó en lo que fue la festividad de Corpus Christi más de 350.000 personas en esa segunda oportunidad. Preciso entonces este error mío de decir que fue al día siguiente, fue dos días antes, justito, pero apenita, era en el momento en el cual ya se estaba tramitando el fin de esto. María Ángel Laborde, vamos a dejar los teléfonos, todavía es una herida abierta. Hoy la presidenta va a estar, está llegando seguramente en estas horas a la ciudad de Nueva York, ha viajado con una delegación donde van varios legisladores de distintos partidos políticos, esto hay que decirlo. Y en un ratito vamos a estar explicando qué es el Comité de Descolonización y la importancia que puede tener la palabra de Cristina Fernández de Kirchner hoy allí en ese ámbito. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700, como siempre tenemos nuestro muro en Facebook o en Twitter, @ hoy más que nunca. Damos vuelta para volver a algunos temas de la actualidad. En unos minutos Francisco Balash va a retomar esta cuestión de cómo algunos titulares de diarios hablan hoy de 300.000 pedidos de reunión y sin embargo ya son 500.000. Entonces muchos se preguntarán, ¿tiene sentido que yo me anote? Bueno, se lo van a decir después. Yo le diría, tiene mucho sentido que los argentinos tengamos un censo, no solamente de quienes necesitan vivienda, sino de quienes hacen un gran esfuerzo sabiendo que es muy difícil lograr este pedido cuando todavía ni siquiera las mismas autoridades del ANSES tienen reglamentado cómo va a ser su relación con el Banco Hipotecario, pero sí tiene sentido que, así como decíamos hace 30 años, salieron las personas a manifestarse, tiene sentido que hoy la agenda pública se inunde de reclamos que muchas veces los medios de comunicación, y quiero decirlo enfáticamente, y la dirigencia política, incluyendo el oficialismo, tiene fuera de la agenda. Lo que hoy tiene que registrar el oficialismo es, por un lado, el acierto de la presidenta en el día de anteayer de decir esto, y lo que le queda a la dirigencia política oficialista y no oficialista es por qué durante 9 años esto no estuvo en la agenda de las conversaciones, no digamos del ofrecimiento, que es extraordinario que se haya hecho, sino de las conversaciones con la sociedad. ¿Por qué tardamos tanto en hacer un plebiscito? Esto es realmente un plebiscito. ¿Quieren saber nuestros dirigentes políticos o nuestros representantes cuáles son otros temas de la agenda? Pues bien, que saquen planes de este tipo y se den cuenta dónde está el corazón de la sociedad argentina. Quiero decirlo esto porque creo que a uno, cuando está en un medio público, la responsabilidad tiene que estar junto con la audacia, junto con la valentía. El hecho de decirlo el día después, o 2 días después de que la presidenta lo haya anunciado, y al día siguiente de que ya se empiecen a conceder las primeras entrevistas, me parece que es la constatación de que muchos temas que el oficialismo no impulsó en la agenda pública y que cada vez que uno trataba de tocarlo, por ejemplo, pidiendo, como hemos pedido innumerables veces desde este programa de radio, audiencia al subsecretario de Vivienda, y nunca hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo. Es decir, estos temas me parece que también nos tienen que servir de sacudón, mirando el futuro, un futuro interesante, un futuro donde este ofrecimiento es de algún modo la contracara, me parece a mí, de aquel momento de oprobio que recordamos de hace 30 años, un reconocimiento a una sociedad que ha vivido de vaivenes, que ha vivido de altibajos y que hoy puede mirar el futuro mucho más esperanzada y además con el compromiso de quienes se anotan en eso de estar haciendo patria. Querer una casa para tus hijos es querer que tus hijos se queden en su territorio, en su patria y sean los mejores defensores. Es un gesto de amor a la patria, es cierto. Hay mucha más gente que tiene el televisor que internet. Y quiero contar que el spot institucional que conduce Federica Páez acerca de esto está muy bien, muy bien. Entonces, cada vez que aparezca por Canal 7, sentarse ahí y escuchar, porque están en pocos minutos, muy pocos, detallado, digamos, el sentido, el cómo y el orientarse por acá, por allá, acerca de este plan estruendoso que lanzó el presidente el martes, ¿no? Los teléfonos, decimos, para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8715, grados 7 décimos la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 93%. Hubo algo coincidente esta semana con una situación que al principio de la semana mostraba bastante tensión, ¿eh? Lo decíamos el lunes, la invitación a los Moyano, a Pablo a sumarse al partido de fútbol, a Hugo a sentarse al lado de Karina Rabolini, llamó la atención. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, trató de mostrarse muy cauto respecto de cuál es la hipótesis sobre los cuerpos que aparecieron en baldes de cemento, en grandes contenedores de cemento. Trató de decir, no, acá no hay hipótesis, hasta que los antropólogos no encuentren la verdad, no vamos a hablar. Por supuesto, Ricardo Casal, en esos años donde desaparecía y mataban gente, él era oficial del Servicio Penitenciario bonaerense, lo era en la Unidad 9 de La Plata. Hemos hablado en más de una oportunidad de los vejámenes y los crímenes que se llevaban a cabo adelante en esa unidad. No lo quiero inculpar a él, pero él formaba parte de eso. Y por supuesto, cuando fue a ese lugar, mostró esta cara adusta, este gesto de no quiero saber nada con esto. Paralelamente, y no quiero mezclar la coincidencia de que hayan localizado estos cadáveres, paralelamente hubo muchos asaltos, algunos de ellos ayer recorrieron los medios de comunicación. Uno, el del gran Burruchaga, Jorge Burruchaga, cierto, director técnico, un gran jugador, un tipo que ha honrado la camiseta nacional. Sí, y Eduardo, y te agregaría, un tipo que es un muy buen tipo, muy querido en el ambiente, muy buena persona. Por supuesto, como futbolista fue extraordinario, uno de los más grandes de la historia. Hizo el gol del triunfo en el Mundial 86, en la final de los alemanes. Es muy buen entrenador, está trabajando en Libertad de Paraguay. ¿Qué pasó esta semana? Que aprovechando que él está en Libertad, está en Asunción, sufre en su casa, una muy linda casa, muy fuerte, una casa sólida, de dos plantas, en la avenida Lidoro Quintero. Eso te iba a decir. Ahí nomás de arriba. Está Lidoro Quintero, al 900 es Lidoro Quintero y Figueroa Alcorta. Yo creo que es cruzar Figueroa Alcorta y estás en el Estadio River, donde muy pocas horas antes tuvimos también un episodio desgraciado con la muerte de un hincha. Claro, claro. En la misma jurisdicción. En la madrugada del lunes, 2:30 de la mañana del lunes, le entraron a la casa. Supone él que por el garage, él no estaba en ese momento. Estaba su familia, estaban sus chicos, varón, nenas, su esposa, que dicho sea de paso, es una de las hijas de Pipo Rossi, de Néstor Rossi, está casado con Fabiola hace muchos años, su segunda esposa. Estaban en la casa, los despertaron cuatro tipos encapuchados, armados, que los fueron encañonando de a uno, despertándolos y diciéndole, tranquilo, somos policías. esto es un asalto. El somos policías como un modo, tal vez vaya uno a saber qué cosas desviar, pero también de decirte somos profesionales, ¿no? Tranquilo que nosotros sabemos cómo manejar esto. Si era una situación tremendamente ingrata, dijo Burruchaga que le llevaron algo de dinero, porque en todas las casas siempre hay algo de dinero. Es la segunda vez que recibe un robo, en el año 2006 lo habían entrado en la misma casa, era de Vidoro Quintero, y después estuvieron, Eduardo, las declaraciones de Burruchaga, que yo se las adjudico a la bronca, ¿no? Esa cosa acá a nadie le importa nada, cuando las dice con un tono muy calmo, es un tipo que no sé, sí, exacta, medio tono. Sí, ni siquiera cuando está de entrenador, que son situaciones de máxima tensión, ahí tampoco él es de insultar, insulta por lo bajo, sin alzar el tono, digamos, te dice cualquier cosa, pero sin enojarse demasiado. Así dijo que las cosas de la inseguridad, a nadie le importa, y pasa esto y pasa lo otro. Que supongo que son parecidas a las que dice cualquiera cuando le toca una de estas cosas, ¿no? A mí me ha tocado, y también yo blasfemé contra Dios y María Santísima. A mí me tocó en la puerta de la Biblioteca Nacional, fíjate vos, en qué zona. Fui a un policía y me dijo, y estos son los de la comisaría aquella que tienen zona liberada, hace 5 o 6 años de esto. Entonces, te quiero decir, para poner en contexto, es una emoción violenta, sus hijos encañonados, no es fácil pasarlo para nadie. Pero ahí terminó, se llevaron unos pesos, parece que no se llevaron otras cosas de valor, y no hubo heridos ni nada por el estilo. Pero fue el más resonante de los casos de seguridad, porque uno se pregunta, creo que ahí apunta un poco tu lupa, Eduardo, si lo eligen para que tenga repercusión mediática o para llevarse cosas de valor. Hubo otro futbolista también asaltado, Campodónico. A Campodónico, que además le tiraron unos tiros no para herirlo, sino para hacer ruido, ¿no? Entonces, vos sabés que también agarrás otras que te agarrás. La B Nacional, también le llegás al público a la B Nacional. Mirá qué inseguridad que hay. Entonces, eso es lo que te pone en sospecha, ¿no? Bueno, Eduardo, les vamos a informar que también tenemos algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con el tránsito en la provincia de Buenos Aires, en la Panamericana, en el ramal Campana, altura kilómetro 35, donde se encuentra Henry Ford a esa altura. Hacia el norte hay empleados del sector de la alimentación que están cortando parcialmente, decíamos, la Panamericana. Hay 2 kilómetros de congestión por el momento. Y en Avenida Corrientes, entre Jorge Newbery y Dorrego, está cortado. El incendio de un edificio está provocando que hay mucho humo en la zona. Están los bomberos trabajando en el lugar. El edificio era unas oficinas de un call center allí a la altura de Chacarita. Así que está cortada Avenida Corrientes entre Jorge Newbery y Dorrego. Curiosamente, 4 años después de un día como hoy, donde terminaba el conflicto en el Atlántico Sur, moría, no en la Argentina, había elegido morir fuera de su patria, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, sí, Eduardo, 26 años hoy de la muerte del escritor argentino que descansa en paz en Ginebra, donde él proyectó, donde él soñó. Y que bueno, sigue siendo un número uno, no solo acá en la Argentina, sino que lo digan autores de todo el mundo. ¿Qué poder decir de él nuevo? Bueno, que le faltó escribir esa novela que nos dejó intrigado a todos cómo hubiera sido, ¿no? Según él, no quedó despechado por ello, fue una cuestión de elección. Pero una vez soltó que le hubiera gustado probar las mieles de la novela. Quería, por elegir algo, Eduardo, compartir una anécdota que es graciosa y que lo refleja a Borges y a su humor. El libro El humor de Borges, de Roberto Alifano, recuerdo, había un cantante de tangos, Ángel Cárdenas, que lo visitaba mucho a Borges, y le llevaba con su guitarra y le cantaba milongas. Y entonces una mañana logró hacerlo ir a Grandes Valores del Tango en Canal 9, Ángel Cárdenas con Borges, ¿no? Y a Borges sabemos que el tango no le gustaba, así que fue solamente con la condición de que le pusieran milongas. Bueno, pero fue todo un acontecimiento la presencia de Borges presenciando el programa. Y entonces, cuando llegó el momento de la entrevista, sonriente Silvio, con palabras que acentuaban exageradamente cada nombre, dice Alifano, fue presentando a los invitados. En torno a la mesa se encontraba Ángel Cárdenas, un personaje de espectáculo, Borges, el autor. Bueno, maestro, ha llegado el momento esperado, le dice Soldán. ¿Esperado por quién? Pregunta Borges. Por todos nosotros y por el público, maestro. Pero no me diga maestro, corrigió Borges, yo no soy maestro de nadie, en todo caso soy discípulo de todos. Obviamente no hubo forma de que el animador no dijera maestro, que concluyó, bueno, usted repitió tanto lo de maestro que ha terminado por convencer, me dijo Borges. Maestro, yo quiero presentarle a la cantante fulana de tal que le quiere dedicar un tango. Sí, Borges, dijo la cantante, le quiero dedicar el tango 1, escrito por Discépolo, a quien seguramente usted conoció y del que seguramente fue amigo. No fuimos amigos. Lo vi algunas veces, lo presentaron, pero como a mí no me interesaba lo que escribía él, ni a él le interesaba lo que escribía yo, no nos entendimos. Pero seguramente el tango uno, usted lo recuerda, insistió la cantante. No, no lo recuerdo. Es el que dice Borges, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Y la cantante se quedó esperando. No, quizá usted lo recuerde mal, le interrumpe Borges con picardía. Para que rime bien tendría que haber dicho esperancias. Un año antes de morir, Jorge Luis Borges escribió un poema que mucho tiene que ver con lo que hoy estamos hablando, ese conflicto donde la dictadura cívico-militar encabezada por Galtieri mandó soldados allá y donde Margaret Thatcher también mandó soldados. El poema de Jorge Luis Borges se llama Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres, de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división cara a los cartógrafos auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward lo había hecho en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas. Y cada uno fue el Caín del otro. Y acabo de perder el poema en internet, así que se los termino de contar después de las noticias. Siete de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 4 décimas, la humedad 96%, cielo despejado. La presidenta defenderá los derechos argentinos en Malvinas ante las Naciones Unidas. A horas de exponer en la ONU, Cristina Fernández publicó una solicitada en todos los diarios nacionales para agradecer el respaldo internacional al reclamo de soberanía en el archipiélago del Atlántico Sur. Legisladores oficialistas y opositores, dirigentes políticos y sociales e integrantes de distintos sectores de la sociedad acompañaron a la primera mandataria a los Estados Unidos para mostrar unidad en el reclamo. En tanto, en todo el país, distintas organizaciones de excombatientes y familiares de caídos en la guerra de 1982 recordarán el aniversario número 30 del fin del conflicto bélico con el Reino Unido. ANSES registró más de 300.000 trámites para acceder a los créditos hipotecarios. El organismo ya otorgó 65.000 turnos que fueron solicitados en reparticiones de la entidad o a través de la página de internet www.anses.gov.ar/viviendas. El plan recibió el respaldo de la Cámara de la Construcción, que aseguró que a través de un parte de prensa que la iniciativa reactivará el sistema económico y laboral del país. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad 96%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional. Siete de la mañana, 33 minutos. Nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Un jueves con toda la humedad y por su efecto los bancos de niebla prevalecen en los corredores provinciales, algunos realmente espesos. Máxima precaución. Atentos. La información pasa ahora por Autopista Panamericana, Ramal Escobar, kilómetro 35, altura Henry Ford, en Pacheco. Allí trabajadores de Kraft interrumpen la circulación mano a provincia. El tránsito desvía

que fue, creo que, una gran revelación de lo que era Vietnam, ¿no? Vietnam, Apocalypse Now, sí. Yo creo que fue una de las, esa fue de las grandes películas, bueno, estaba basada... Y más o menos de los años de las Malvinas, del 82, por ahí. Sí. Bueno, entonces termino de leer. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en el aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Lo escribí en 1985 y Jorge Luis Borges decidió morir fuera de la Argentina. Lo hizo un año después. Historias que uno dice, bueno, el mayor escritor argentino que planteó enigmas en su literatura, también nos deja enigmas en una poesía militante. En una poesía que si hoy muchos periodistas que hablan del periodismo militante o no militante, bueno, esta fue una poesía militante. ¿Militante de qué? Enigmáticamente militante. Porque la revolución está en la mirada de Borges, la mirada del poeta, ¿no? 7:40, muy buenos días, Daniel Heyman, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muy buen día y lindo el recuerdo de Borges. Ah, bueno, gracias, Heyman. Bueno, supongo que para los economistas el tema de los laberintos y de los alef y de los agujeros negros, y entonces ya se ha convertido en un hecho que no es de ficción, ¿no? Y es una semana donde empezábamos muchos preocupados diciendo falta, falta, falta, y de repente sale una presidenta y dice vivienda, vamos a construir vivienda y dar un impulso a la demanda. Bueno, tantas cosas, así que lo dejo a usted para darnos un panorama del momento en el que estamos económicamente los argentinos. Bueno, mire, el momento, empecemos por el mundo, que como sabemos es un momento complicado y que puede ser un punto de inflexión. Digamos, estamos todos a la espera de ver cómo se resuelve el intríngulis europeo, que yo creo que va a marcar bastante el comportamiento de la economía internacional en el futuro y cómo va a repercutir eso en las economías con las cuales también estamos vinculados, el comercio internacional, Brasil, etcétera. Acá lo que estamos teniendo, después de unos años de expansión muy rápida, un periodo bastante más volátil, desde, digamos, 2008-2009, una recesión en el 2009, una recuperación muy fuerte 2010-2011, y una desaceleración de la economía que se nota bastante en estos momentos. Así que yo creo que de manera distinta a lo que fue, la Argentina tiene enfrenta, como yo creo que todas las economías de la región también, ¿no?, una búsqueda de una tendencia de crecimiento con características distributivas positivas, ¿no? Y dígame, toda esta cuestión de el cuidado en el manejo de los dólares al menudeo, por decirlo así, y de repente uno se entera que hay una demanda de la AFIP a un montón de empresas muy grandes que están atrasadísimas en la liquidación de exportaciones. ¿Hay subgestión en el Estado? ¿Hay mucho peso del lobby de las grandes empresas? ¿Son cosas que hay que tomarlas como normales dentro de una sociedad capitalista? Mire, yo creo que hay dos o tres cosas que son, digamos, vale la pena, que están asociadas, pero que vale la pena distinguir. Uno es el cumplimiento de las disposiciones, y eso es parte del trabajo de política económica o el trabajo de administración, de rutina, por así decirlo. Después lo que hay es la manera en la cual, por ejemplo, se regula la política cambiaria. Yo diría la existencia de regulaciones como las que tenemos ahora en algún sentido está marcando la existencia de una tensión. O sea, eso para alguien que trabaja en macroeconomía es algo que tampoco se puede ignorar. O sea, la existencia de una demanda que se regula por vía de disposiciones y controles administrativos creo que revela alguna historia que hay que preguntarse, ¿no? Y usted, cuando se lo pregunta, ¿qué respuesta tiene? Mire, hay una... Tuvimos una época con mucha abundancia de divisas. En los últimos años se sumó un aumento de importaciones muy importante. Digamos, la economía argentina es interesante, porque si usted toma los, digamos, el último periodo, se ha abierto en algún sentido, porque el coeficiente de importaciones y el coeficiente de exportaciones mismo, digamos, ha sido bastante alto. Uh-huh. Y se agregó, especialmente el año pasado, una presión de demanda de dólares por parte del sector privado, dólares financieros, si usted quiere. Sí. Perdón, esos son dólares, entiendo yo, dólares que no están destinados a la especulación, sino dólares propios de un crecimiento del comercio exterior argentino. Mire, hay estas dos cosas, o sea, en lo que fue el mercado de cambios del 2011, usted ve, de nuevo, un superávit comercial importante, un saldo en cuenta corriente que es alrededor de cero, más o menos, uh-huh, porque el superávit comercial fue compensado más o menos por servicios de la deuda externa, básicamente, y reales, en primer lugar, digamos, viajes, regalías y ese tipo de cosas, y además los servicios de la deuda y utilidades y dividendos, o sea que eso estaba más o menos empatado, y lo que hubo sí es una presión de demanda de dólares para atesoramiento, si usted quiere, para guardar por parte del público. Ahora, eso uno lo puede interpretar de varias maneras. Obviamente, digamos, cuando usted ve los números de la Argentina, no hay una situación que usted diga da lugar a que la gente alarmada pueda comprar dólares, pero la existencia de esa demanda yo creo que está mostrando alguna cuestión macroeconómica, en particular que tiene que ver con la inflación y la variación del tipo de cambio. O sea, durante unos cuantos años la inflación fue por arriba de la variación del tipo de cambio, hasta el punto que se generó la percepción de que el dólar está barato. Le hago una pregunta, no es para crear discordia, pero cuando usted habla de inflación, ¿cómo la mide? Ah, no, yo la mido como no miro el número del index, si esa es la pregunta, sí, digamos. No, porque en realidad creo que nadie lo hace. Yo no conozco a nadie que mire ese número, al margen de, digamos, la manera en la cual se construye. Creo que todos nosotros tenemos una percepción de una inflación que es bastante superior a eso, y además, desde el punto de vista de esta reflexión que estamos haciendo, me da la impresión de que no es tanto lo que yo mida, sino lo que perciben sí, la gente que actúa en la economía, o sea, la gente sí, que por ejemplo, gente, sí, y, sí, y le pongo un ejemplo que es el más típico de los últimos años. Si bien ha mejorado el salario, digamos, la capacidad de compra de los trabajadores, cuando uno mira las negociaciones de las convenciones colectivas de trabajo, obviamente los dirigentes sindicales no se guían por el INDEC, y los empresarios si ceden, no es porque los estén poniendo un cuchillo en el cogote, sino porque, bueno, más o menos unos y otros saben que en la realidad del crecimiento de los precios pasa por otro lado y no por Diagonal Sur. Sí, digo, eso es un hecho de la vida cotidiana, o sea, no es una cuestión ni siquiera técnica, es simplemente ver cómo se comporta la gente, ¿no? Yo lo interrumpí para preguntarle sobre esto. No, y le decía que ahí hay cuestiones macroeconómicas que tienen que ver con, digamos, cómo evoluciona el tipo de cambio en relación a lo que sería la evolución, si usted quiere, de los precios que son tomados por los agentes económicos cuando toman decisiones. Una percepción de una inflación que es bastante más alta que la tasa de devaluación, digo, se sostiene. Obviamente la Argentina venía, como le digo, de un periodo de tipo de cambio real alto, venía con una con un superávit comercial interesante, pero eso fue un proceso que se dio a lo largo del tiempo, y además lo que pasó en los países vecinos, que es la devaluación de que Brasil es un fenómeno importante, ¿no? Y, o sea que aquello que estaba sosteniendo la competitividad de muchos sectores, me parece que era el encarecimiento relativo de Brasil, dejó de operar. O sea, es una situación que merece atención por ese lado, me parece. Heyman, le hago una última pregunta de mi parte, después Francisco Balas le va a hacer una consulta también. ¿Cómo toma usted, como economista, además si se puede inscribir en un crédito, si lo necesita, del banco hipotecario, uh-huh. pero cómo toma usted como analista del fenómeno económico esto de ayer, que parece ser también una inyección para crear puestos de trabajo, para fortalecer la demanda y demás? Mire, justamente en una economía que tenía, digamos, algunos síntomas de desaceleración, esto lo que busca naturalmente es inyectar un poco de demanda en un sector que estaba aparentemente también mostrando signos de enlentecimiento, y favorecer un gasto que es un gasto socialmente útil, que es la vivienda, digamos, a la cual la dificultad para acceder al crédito hipotecario le produce una restricción. Todavía me parece, digamos, yo no he visto, lamentablemente no he visto la cosa con todos sus detalles. Me gustaría ver un poquito, digamos, desde el punto de vista de analista, si usted quiere, uh-huh. La forma de financiamiento, o sea, digamos, aparentemente sería con fondos del ANSES. Ahora, los fondos del ANSES están colocados de alguna manera ya, entonces sería bueno saber, digamos, cómo redirecciona el ANSES esos recursos. Pero bueno, esperemos que tenga efecto en generar viviendas y empleo por ese lado, por supuesto. Heyman, Francisco Balas, yo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cuánto calcula usted o considera usted que tiene que ver con un proceso más general de la región en términos de los países que venían creciendo, como la Argentina, a un ritmo muy alto y que todos estamos observando que han disminuido esas tasas de crecimiento proyectadas, por lo menos para este año, a cuestiones propias de la crisis internacional y propias de quizás un proceso donde algunos dicen que crecer al 10% anual durante 20 años es muy complicado? ¿Cuál es el punto medio donde uno puede evaluar qué son las dificultades propias de cada economía y cuáles son factores ya que no dependen solamente de su propia evolución? No, es una flor de preguntas. Yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. O sea, cada país tiene características específicas, pero la verdad que si usted mira los últimos, 10 años, 12 años, etcétera, lo que usted ve es ciertos comportamientos bastante comunes entre los países de América Latina y, por supuesto, porque venimos, hay una especie de influencia internacional común. Por ejemplo, si usted toma 2002-2008, tenemos justamente, digamos, son números que tengo más o menos a mano. La Argentina creció entre 2002-2008 8.5%, Brasil 4.2, Chile 4.7, o sea que es una diferencia importante, Perú 7, Uruguay 7.2, o sea que, digamos, si usted toma 98-2010, y todos excepto Perú, que está un poquito más arriba, pero Perú es un fenómeno especial, en el orden del 3 y pico, digamos, de crecimiento anual. Así que hay un fenómeno común más o menos a toda la región, y efectivamente, como usted dice, se nota una desaceleración este año, un poquito más, un poquito menos según el país. Aparentemente, digamos, de nuevo, Perú tendría una desaceleración menor. Y entre paréntesis, me da la impresión de que en un mundo común también sería interesante, usted sabe que estas apelaciones al diálogo y a la interacción latinoamericana a menudo se hacen y son muy difíciles de hacer, pero yo creo que un enfoque regional de la manera en la cual uno enfrenta los vaivenes de la economía internacional puede llegar a ser parte de la solución. Heyman, gracias por estos minutos para Radio Nacional. Gracias a ustedes. Que tenga muy buenos días. Daniel Heyman, Es economista, es un hombre que ha hecho maestrías y doctorados en varios países, se ha especializado en filosofía y economía. Y economista dicta, de la CEPAL, un economista importante de la CEPAL. Y dicta clases en la Universidad de Buenos Aires y en la de San Andrés. Dos breves comentarios, uno respecto de las cosas que él decía. Uno tiene que ver con esto de la devaluación del real. Es cierto que durante muchos años la paridad peso real, cuando uno la mira desde este lado, hubo una revaluación del real, ¿no? El real partió de una situación muy parecida a la del peso, porque en los 90 esta idea de que todos estuviéramos alineados con la cara de Washington significó eso. Sin embargo, con el correr del tiempo, primero por la crisis que se vivió en la Argentina y segundo por el propio fenómeno de gran crecimiento y posicionamiento de la economía brasilera, una revaluación del real. En los últimos 6 meses, y producto de esta crisis económica, están entrando muchísimos capitales que habitualmente se colocan como inversión externa directa, pero en realidad no son inversiones en el sentido productivo tradicional, no es que va dinero a Manaus para decir hagamos computadoras o teléfonos, sino que es capital financiero, que generalmente circula por los bancos y que ingresa a los bancos brasileros. Entonces, a eso se le llama inversión extranjera directa. En función de tanto dólar que entre, que se convierte en real, hubo una devaluación, está habiendo una devaluación progresiva. Y eso, dado que Brasil es nuestro principal socio comercial, es el principal inversor en la Argentina, presiona a la devaluación. Es decir, hace que si devalúa el real, que es nuestro principal socio, más allá de ser nuestro vecino, hay una presión a la devaluación. Y el otro comentario tiene que ver con lo que decía Heyman respecto de que hay que ver bien cómo va a ser la ANSES para financiar estos créditos, cómo se calza el dinero, porque ¿qué significa? Se otorga muchísimo dinero de entrada y la recuperación de ese dinero es muy lenta, son plazos de muy largo plazo. Perdón, son plazos muy largos. Ayer hubo un fallo de la Corte Suprema que algunos diarios lo sacan en primera plana y es significativo que al día siguiente de esta decisión la Corte diga, momento, que venga, le damos 30 días a Diego Bossio, al titular del ANSES, para explicarnos qué van a hacer con el pago de los juicios que ganan los jubilados. Está el famoso caso Badaro. Lo que ha dicho el Gobierno Nacional es que no, cuando el Grupo A quiso sacar el 82% móvil, le dije, miren, señores, eso es de financiar el Estado, eso si no es el diablo. Y a la Corte le han contestado de una manera a medias palabras, señores, si nosotros les pagamos a todos los jubilados con una actualización como el caso Badaro, desfinanciamos totalmente el país. Entonces, es llamativo que se haya vuelto a la carga sobre esto, que es un tema que el gobierno trata de correrle. A mi criterio, de una manera legítima, sería absolutamente imposible. Un fallo de un juez es un fallo de un juez. Financiar al Estado es una cosa muchísimo más compleja. Y entonces, ahora tendrán que dar explicación, Bossio, no solamente, porque la Corte le pide, no solamente lo de eso del caso Badaro, sino de otra cosa que es medio delicada, que son las jubilaciones de privilegio, entre las cuales están las de los jueces, y le pide otra cosa, que es que cuente cómo está invertida la plata del ANSES. La ANSES tiene en su página web una explicación genérica de cómo está invertida, que hoy la reproduce, por ejemplo, el diario Nación, un diario completamente opositor, la reproduce. Es decir, que no es que dicen Bossio nos miente, pero quieren la letra chica de cómo está invertido, cómo rinde, quieren de algún modo tener conocimiento de si esto está hecho con todos los recaudos que tienen que tomarse. Solamente un detalle, la mayoría de este dinero está invertido. Está invertido en títulos, acciones y demás. El promedio del rendimiento en pesos de estos títulos es del 12%, que uno dice no es demasiado. Pero claro, ¿cuánto va a pagar el que recibe el crédito inmobiliario? Va a pagar entre el 2 y el 14%, es decir, que un promedio que si uno pudiera decir, bueno, hagamos el promedio, a grosso modo es la mitad del 12%, es decir, ese fondo, desde el punto de vista financiero, uno podría decir, se va a desfinanciar. Desde el punto de vista de la patria, uno podría decir, vamos a tener casas en vez de fondos. Es decir, va a haber gente que va a tener un fondo en la casa y una casa propiamente dicha, ¿no? Pero bueno, también es cierto que estas cosas exigen, si uno quiere ganar la Copa, tiene que entrenarse. Y si uno quiere financiar, tiene que apelar al sector financiero. Es decir, que en esto estamos en una situación bastante interesante como para que efectivamente todas estas cosas nos pongan en carrera de decir, bueno, estamos frente a las Olimpiadas, ¿eh? Esto nos pone frente a las Olimpiadas. No, hoy se va a conformar o se va a anunciar la conformación del fideicomiso, el que va a dar lugar a la entrega de dinero, digamos, para todos estos proyectos. Lo que es interesante saber es quién va a subsidiar la diferencia de esta tasa. En principio va a ser el Estado, cómo se va a subsidiar, porque da respuesta a esto que planteabas vos. Bueno, si se va a dar un crédito al 2%, cuando la tasa normal es del 12%, bueno, ese 10%, ¿cómo se cubre? ¿Es pérdida? ¿Quién la asume? ¿El ANSES? ¿El Tesoro Nacional? ¿El fideicomiso que tendrá algún beneficio? Bueno, todo eso también es importante saber para concluir, bueno, cuánto es poner en funcionamiento, cuánto implica poner en funcionamiento un megaplan, como bien decía la Nación en el día de ayer. Hoy hay Copa Libertadores, y coincido con tu descripción. Sin cálculo racional no hay campeón, pero sin el afecto, sin el corazón, menos que menos. O sea, como diría Arthur Miller, todos eran mis hijos. No es que yo le regale una casa a mi hijo y los hijos de los demás que no tengan casa. Esto, no hay economía posible si no se evalúa así. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados. La humedad es del 100%, cielo despejado. La presidenta agradeció el apoyo internacional al reclamo por Malvinas. A través de una solicitada, Cristina Fernández mencionó que la iniciativa argentina recibió el respaldo de más de 70 países en todo el mundo. En las próximas horas, la jefa de Estado expondrá ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en Nueva York, donde reivindicará la soberanía en las islas al cumplirse 30 años del fin de la guerra de 1982. El Ministerio de Trabajo citó a la dirigencia del gremio de camioneros. Los líderes sindicales y representantes de la Federación Empresarial se reunirán a las 11 para debatir mejoras salariales del sector. En tanto, los secretarios generales del Comité Directivo de la CGT, que no apoyan la reelección de Hugo Moyano, publicaron una solicitada para reclamar la nulidad de las elecciones convocadas para el 12 de julio. Cabe recordar que esos comicios renovarán autoridades en la central obrera. Tránsito. Continúa en estos momentos cortado Corrientes y Dorrego por un incendio en un local con dos dotaciones de bomberos. Por otro lado, ya se retiraron los manifestantes de la Panamericana y en instantes se libera en sentido a Escobar, ruta 9, puente Henry Ford, donde trabajadores Kraft habían cortado totalmente la Panamericana en sentido norte. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Hoy a las 20:15 juega Boca, primer partido por la final, por la semifinal en realidad, de la Copa Libertadores de América frente a la U de Chile. En la Bombonera se juega esta primera semifinal, la revancha la próxima semana. 20:15 Boca frente a la U de Chile por semifinales de Copa Libertadores. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados, la humedad es del 100%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. día, gente que medita, gente que... Como está en la madrugada, envidia a los conductores de la segunda mañana. ¿Por qué escuchar a Luciano, a Leta? ¿Para qué? Para que me llene de la cabeza de noticias, para que sienta el tablero, me cuente todo lo que pasa con IPF, la minería, la Corte Suprema, los juicios, la economía. Pero por favor, déjenme en paz, no son horas de estar informándose, esas son horas de relax, ¿saben para qué? Para dormir toda la mañana y a la noche poder escuchar todo el cuero. Todos en cuero. Lunes a viernes a la medianoche, con la presencia del señor Barragán y los hermanos del Elise. Solo en la radio pública. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana. 4 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Hola, buenos días, soy Viviana de Devoto. ¿Saben qué? Hoy, por favor, ¿me podrían repetir cómo hay que, dónde nos tenemos que dirigir así para anotarse para esos préstamos, por favor? ¿Cómo tenemos que hacer, si es por internet o personalmente, por favor? Gracias. Sí, una consulta con respecto al banco hipotecario. Yo hice la gestión por la web. Mi situación es sin terreno, tomé la opción de la pantalla sin terreno, pero la respuesta, digamos, a mí no se me asignó un turno. La respuesta de la pantalla fue: nos comunicaremos con usted. Bueno, la primera oyente, el lugar donde entrar a conseguir información para sacar su turno es la página del ANSES, www.anses.gov.ar. Ahí ni bien ingresa, va a tener el cuadradito que dice clic aquí, 100.000 créditos para viviendas, procrear, ahí va a ingresar y va a solicitar el turno al banco hipotecario. Puede también hacerlo dirigiéndose a cualquier sucursal de banco hipotecario, como se demostró ayer, que muchísima gente lo hizo. No es recomendable porque se ha amontonado mucha gente en los primeros días y le van a hacer, van a demorar y todo. Si le hace la inscripción para sacar un turno por internet, creo que en 48 horas lo están citando, de manera que eso se resuelve de esa manera. Así que www.anses.gov.ar. Y respecto a la pregunta, la segunda pregunta del oyente, de los que son sin terreno, bueno, es cierto que para los que tienen terreno la entrevista es inmediata, que cerca del 56% más o menos de los que han solicitado este tipo de entrevistas. Para el resto todavía no están asignados los terrenos. Es más, ahora después voy a mencionar cuál es el banco de tierras que se va a formular en la provincia de Buenos Aires, cuáles son los distritos que se prevé donde van a estar otorgándose este tipo de tierras para la construcción. Y agrego un dato más que ayer generó alguna confusión y lo escuché en otros medios, que es: quiero comprar la casa donde vivo. No, no es para comprar casas, es para construir, en todos los casos, ya sea con terreno o sin terreno. Hola, buenos días, un saludo para Quita de Equipo. no habría que dejar de mencionar el lapidario análisis de un integrante de las Fuerzas Armadas que fue Rattenbach, que desnuda, bueno, realmente cómo fue todo el conflicto y la inoperatividad de las fuerzas, ¿no?, por distintos factores. Buenos días, Sanguita y equipo. Bueno, habla el Pincharrata de Berisso. Por esos años yo estaba estudiando en la Facultad de Veterinaria de La Plata, donde el decano era un coronel, el profesor de anatomía un teniente coronel, el de cirugía un mayor del ejército, y en una de las cátedras hablaban de Port Stanley, en plena guerra, enfermedades animales de Port Stanley. Fue una discusión feroz. Ocho y nueve minutos, Horacio del Prado. Eduardo Anguita, te voy a dar una noticia que te va a interesar, de agenda, 20:15 de hoy. Hoy, a las 20:15, a mí me va a interesar también. Corol va a ir, Corol va a ir. Vos sabés, Corol, que te voy a decir una cosa, pará. Yo me reservo para el domingo, iba a ir hoy, pero dije no. Hasta no. Hoy a la madrugada siguen pasando esos informes que hiciste vos del audio de la policía, sí, por los asistentes de River Plate. Nadie dice que lo hiciste vos. No, bueno. Que lo hicimos nosotros. Es material de hoy más que nunca de Radio Nacional. Alguno por ahí tuvo la decencia de decirlo y otros... se disculparon, TN y C5N me mandaron algún mensaje por ahí. Pero hay que decir la fuente. Sí. Bueno, yo te voy a decir la fuente nuestra, es propia. Hoy juega Boca a las 20:15. Ah, nos dimos cuenta, lo tenemos agendado hace rato. La formación de Boca ante la Universidad de Chile, para muchos el mejor equipo del continente, dirigido por un argentino, Jorge Sampaoli, es por lo menos el que más atención lleva de parte de la crítica internacional. Artículos de tapa, en World Soccer, sí, la revista de Inglaterra. Y en Chile mismo, ¿cómo está la prensa? Están... como cuando fueron al Mundial de la mano de Bielsa, están así. Anoche el Corinthians le ganó 1-0 al Santos, partido de ida de la otra semifinal, y creen que el que gane esta noche, esto se cree en general, es el próximo campeón de América, que daría cuenta en supuestamente de los brasileños. Boca, Orión, Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Sánchez Miño en lugar de Clemente. Vuelve Ledesma. Bien puesto, Sánchez Miño. Bien. Pero es porque Clemente vino lastimado de la selección. Vuelve Ledesma. Importante, gran jugador Ledesma, viene de una lesión. Somoza, Erviti, Riquelme, Mouche en vez de Zitanich y el pelado Silva tratando de meterle un gol a los chilenos. ¡Qué momento! Bueno, de los teléfonos, Mariana Gil Labordé, así luego presentamos a un entrevistado. 0810-222-0870, el 49998-1700. Recuerden, tenemos Facebook y también Twitter, @ hoy más que nunca. Mempo Giardinelli dice que cuando volvió del exilio fue auxiliado por algunos colegas, no viejos colegas, porque no le vamos a faltar el respeto a las canas, pero... que consiguió un conchavo de vicedirector de la revista Playboy, ¿quién quisiera exiliarse? Gracias a dos viejos colegas. Uno de ellos, dice Mempo Giardinelli, es Daniel Pliner, a quien le vamos a dar los muy buenos días. ¿Qué tal, Pliner? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Fue así? Mempo exagera un poco, como es su costumbre. Sí es cierto que fue una época... Mempo quizás fue uno de los últimos, pero que regresaba mucha gente del exilio al país, mucha gente de la profesión, y bueno, los que estábamos aquí hicimos algún pequeño esfuerzo, digamos, para colocarlos en las revistas y en los diarios donde estábamos trabajando. Y él lo tocó en suerte Playboy, ¿qué tal? Sí, de eso yo no me acordaba, pero puede haber sido porque en aquel momento... Y se lo merece, Mempo. Sí. Pliner, usted tiene una columna en el Diario Nación que los que la leen lo ven ahí muy distinguido con moñito y ven la ironía que despliega. A mí me llamó la atención por la importancia, más allá de la forma de escribirla, por la importancia que tiene el tema que usted planteó en la columna del día miércoles. Desaparecido quiere decir desaparecido. Y esto me parece que, más allá de que quienes quieran leerla la pueden encontrar en la edición impresa o en internet, me gustaría que conversemos un poco a raíz de qué usted puso este título y considera conveniente un debate sobre esto. Básicamente lo que yo pretendía ahí, y no creo que sea un tema demasiado nuevo, es llamar la atención sobre lo que podríamos llamar la la pelea por el lenguaje, la lucha por las palabras. Yo lo que allí trato de decir es que hay palabras que más allá de su significado técnico, el que indica el diccionario, han sido, digamos, consagradas por la historia y por la cultura de un país con un significado determinado, fijo, unívoco, que no se puede cambiar a menos que se haga con algún tipo de intencionalidad o de inocencia absoluta, ¿no? A mí me parece, usé el ejemplo de la palabra desaparecido, usé el ejemplo de la palabra dictadura, que me parece que justamente en estos días a veces son utilizadas tratando de tergiversar el significado que esas palabras tienen. En definitiva, el que gana, digamos, la batalla por las palabras es el que termina escribiendo el relato, ¿no? Pliner, usted en esta construcción, en la columna esta que tiene un personaje de ficción, un tal Ferretti, después nos contará si este personaje de recurso nos puede decir algo más de este tal Ferretti, pero en un momento el autor de la nota, es decir, el narrador, no Daniel Pliner persona, sino el narrador, tiene un diálogo con Ferretti y dice: no creo, Ferretti, que vaya a solucionar el tema arrancándola del diccionario, la palabra desaparecido. Y le contesta el autor, el narrador: su literalidad a veces me irrita, es una exageración didáctica. Lo que quiero decir es que su pertenencia al lenguaje la expone a ser utilizada metafóricamente casi siempre con la intención de tergiversar su significado insustituible. Habla el otro interlocutor, cuando la nata se considera un desaparecido. Lo dejo a usted. Mencioné realmente como ejemplo el caso de la nata. La nota, la columna no tenía ni remotamente la idea de centrar el tema en el caso de la nata, pero efectivamente hacía apenas una semana o poco menos que la nata había hecho una, lo que él definía como una carta pública a la presidente, en la cual él se consideraba un desaparecido. Hablaba específicamente de que era el primer desaparecido de Página 12. A mí me pareció un buen ejemplo de uso poco inocente de la palabra desaparecido. Primero y fundamental, porque la nata no es un desaparecido en ninguno de los sentidos que querramos darle a la palabra. Es más, digamos que aparece de una manera bastante obvia y evidente en la pantalla de un televisor, y yo percibo una especie de provocación. No digo esto como un prueba, la provocación no deja de ser en todo caso un recurso técnico del periodismo, pero sí me parece que hay que decir, esto es un buen modelo de cómo no se debe usar una palabra, sobre todo cuando se la pone en boca de la misma persona que no hace mucho tiempo sostenía exactamente la misma teoría que yo estoy sosteniendo. Digo, él es el primero en salir a decir no se puede usar, banalizar de cualquier manera la palabra desaparecido. Pliner, yo le agradezco estas columnas. Yo lo asocié con alguien que usted seguramente conocerá y le servirá de referencia, un español, Lázaro Carreter, que escribió un libro, pero además hacía sus columnas, El dardo en la palabra, ¿no? Que ha servido muchísimo, a los españoles les sirvió muchísimo, aún de gente con puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Quiero decir solo una cosa, para que se entienda y se refuerce el concepto y quede claro que esto no tiene un signo político o ideológico. Claro. Si Videla dice desaparecido, dice lo mismo que yo. Yo entiendo lo que él dice y él entiende lo que yo quiero decir, ¿sí? Nos referimos exactamente a la misma cosa, aun cuando lo hagamos desde extremos absolutamente opuestos. Cuando la Nata dice desaparecidos, lo que se está dando es un fenómeno completamente diferente. Es muy interesante escucharlo. Primero, ¿cuántos años hace que usted ejerce el periodismo? Y voy, lamentablemente... Contemos la verdad, ¿eh? Acá varios peinamos canas, así que no hay problema. 40, Eduardo. Es decir que usted ejerció el periodismo en momentos donde el compromiso social y todo eso era como un poco el empuje, el paradigma, y después lo ejerció en los momentos más oscuros de la Argentina. Yo por eso mencionaba al principio de la nota que usted haya sido de los que dijo, a ver, acá hay uno que vuelve del exilio, hay que incorporarlo, y le pregunto, la necesidad de incorporar a los buenos personajes del oficio, ¿no tenía que ver también con volver a recuperar el protagonismo de personas que habían sido borradas del mapa de los medios? No desaparecidas físicamente, pero sí desaparecidas realmente de los medios. Nunca lo había pensado de esa manera, pero es probable que inconscientemente los que quedamos acá o alguno de los que quedamos acá estuviésemos reparando y de alguna manera, y ahora yo voy a usar metafóricamente la palabra, haciendo aparecer personas que habían desaparecido completamente del medio. De todos modos, no veo en esto el menor atisbo de heroísmo, correcto, digo, toda la gente a la que yo personalmente ayudé a reinsertarse en el mercado laboral eran amigos míos, ¿sí? Sí, me parece que es interesante que usted remarque que no es heroísmo, como que también el uso correcto del lenguaje para mí tiene que ver no con el heroísmo, sino con no ser pusilánime, no banalizar, y que me parece que no son cosas menores cuando uno trata de ejercer este oficio. No, totalmente de acuerdo. Es interesante también verlo hasta desde un punto de vista generacional, ¿sí? En mi caso no es a mi pesar, sino que me siento bastante cómodo en mi pertenencia a los 70, digo, soy setentista, pero de una manera casi, no sé, soy primero de Racing y después de setentista. Es más o menos lo mismo, le digo. ¿Eh? Es más o menos lo mismo. Sí, tal vez peor. Ahora, a mí me parece que cuando aparece de alguna forma esta generación de la Nata, lo que aparece es una generación de periodistas, entre los que hay buenos, malos y más o menos, que de alguna manera siente una nostalgia de algo que no vivieron, que de alguna manera entran en competencia o en colisión contra, bueno, contra los viejos chotos como nosotros, intentan reescribir o escribir una nueva historia que no necesariamente es la que a nosotros nos tocó vivir, sea que los que estamos vivos vivimos en la Argentina o en México o en España o donde fuera que fuera, ¿sí? A mí me parece que esa colisión hoy se está percibiendo con mucha notoriedad, ¿no? Y que dentro de eso un buen periodista, hablo técnicamente, como la Nata, a veces siente el peso de esa falta de vivencia histórica, ¿sí? Le hago una última pregunta, quizás necesaria para entender cómo desde distintos lugares se puede ejercer el periodismo. No quiero preguntarle por la intimidad del diario La Nación, sino por el hecho de que usted es columnista de un diario que es claramente conservador y que durante los años 70 estuvo alineado con el pensamiento más reaccionario desde el punto de vista editorial, aunque trabajaron muchísimos colegas de algún modo refugiados también, protegidos por otros compañeros. Pero digamos, ¿qué significa hoy ser columnista del diario La Nación para Daniel Pliner? Para mí significa básicamente la posibilidad de jugar en el terreno ajeno. Hay alguna columna que yo he escrito por allí este año, creo, donde yo explico que a mí personalmente nunca me gustó jugar para la tribuna, ¿sí? Creo que estamos en un momento donde todo el mundo, o casi todo el mundo periodístico, camina por una u otra vereda, ¿sí? Para mí, trabajar y escribir una columna en La Nación significa caminar por la calle y cada tanto, digamos, saltarme a esta vereda contraria, pelearme, discutir, introducir temas, aprender con el otro. Digo, trabajar todo el tiempo en el campo adversario y no en el campo propio, donde todo se vuelve absolutamente previsible, chato, donde sé qué es lo que voy a encontrar, donde sé qué es lo que voy a leer, donde sé qué es lo que voy a escribir, donde es muy fácil ganarse ovaciones tirando caños y haciendo goles de taquito, ¿sí? Me parece mucho más interesante introducir la polémica, provocar, llevar la contradicción al terreno del otro, no al terreno propio. Y si alguien se toma algún día el trabajo de leer las respuestas que obtiene esa columna, bueno, se va a dar cuenta que no todo está perdido y que hay muchos más lectores de La Nación que tienen la cabeza lo suficientemente abierta, no solo como para leer y coincidir a veces en estos puntos de vista, sino para pedir más material de ese tipo, porque tal vez ellos también estén un poco cansados de leer siempre lo mismo y no tener, digamos, no tener la oportunidad de pensar mejor las cosas. Esa es básicamente la razón, más allá de que las anécdotas puntuales que a mí me llevaron a escribir en La Nación no tengan que ver demasiado con esto. Y no olvidemos también que para La Nación es una forma, digamos, de sacar chapa de pluralismo, de democratización, digamos, de la información, que no todo el mundo está haciendo en este momento, ¿no? No es poca cosa. Cuando habló de tirar caños y acá Horacio del Prado dijo, no, te tengo que decir algo. Sí, buen día, Daniel, te tengo que tirar una pared. ¿Sabés cuando estuviste fenómeno, vos o Ferretti, no sé cuál de los dos, cuando pusiste, vos Feynman andá al arco, ¿te acordás? Sí. Vos Feynman, era por favor. Que yo dije, se la agarró con Eduardo Feynman. Era Pablo Feynman. Extraordinario. Esas de Gio Moreno, esas del Bocha Maschio. No hubiera perdido tiempo con Eduardo Feynman, pero sí, fue, es verdad. Te mandaste un cambio de frente que desde el Bocha más que no se veía. Daniel, soy Hugo Paredero, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? La inclusión de Ferretti, ¿hasta qué punto resultó necesaria periodísticamente para vos? La aparición de Ferretti, de cuya existencia me hago totalmente responsable, surgió un poco de casualidad en una oportunidad en que yo necesitaba, digamos, un interlocutor y entonces cité medio al pasar un diálogo posible con un amigo y fue quedando y me fue sirviendo y me resultó muy útil para escribir la columna. Si vos más o menos has visto la columna, te das cuenta que Ferretti no es ni un alter ego, ni un personaje que se oponga sistemáticamente a lo que yo digo. Es decir, es un tipo real que a veces estamos de acuerdo, a veces no lo estamos, y me sirve. Claro, con el que se puede conversar, digamos. Sí, Ferretti mismo se va definiendo a lo largo de las columnas, ¿no? Y te repito, en algunas cosas tiene que ver conmigo y en otras cosas está parado en otro lado completamente diferente, ¿no? Ferretti se define al mismo en la columna como... tiene bastante sentido del humor, es bastante cínico y bastante autocrítico. Él dice, yo soy un anarquista posibilista. se define también como hincha de Racing. Es su costado imposibilista. Bueno, claro, Ferretti es profundamente contradictorio, sí. Pero no, me sirve el personaje, me resulta muy útil, me doy cuenta que a la gente también, muchas veces Ferretti está con una postura respecto de un tema que es diferente que la mía y la columna no termina de apostar o de jugarse por ninguno de los dos. Esto, digamos, como que exige una especie de veredicto del lector que inmediatamente lo expresa, ¿no? Estoy de acuerdo con Ferretti o estoy de acuerdo con usted. Y así la cosa va avanzando. Ferretti incluso está definido hasta físicamente en la columna. La columna habla de un hombre grande, de un hombre viejo, veterano, digamos, que ya no trabaja, físicamente muy parecido a quien fuera Homero Alsina Tevenet. Uh-huh. Y bueno, y ahí anda el viejito molestando desde la columna. Gracias, Fliner. No, al contrario. Que tenga muy buen día. Daniel Fliner, en una charla muy fresca. Después de esta columna que él hace habitualmente en el diario La Nación y que tuvo por título Ayer desaparecido quiere decir desaparecido. 8:31 a.m. Vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pinto y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14:03, la humedad 98%, cielo algo nublado. La presidenta volvió a pedir al Reino Unido que le dé una oportunidad a la paz. Cristina Fernández publicó en el diario londinense The Times una solicitada horas antes de hablar sobre Malvinas en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. La jefa de Estado aseguró que los argentinos les pedimos a todos ustedes, ciudadanos y gobiernos del mundo, que pongan fin al colonialismo y pidan el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. El metalúrgico Antonio Caló insistió en que es necesario anular la elección convocada por Hugo Moyano. El dirigente de la UOM dijo que los sectores que se oponen al actual secretario general de la CGT están cerca de convocar por su cuenta a la renovación de autoridades en la central obrera. Reclamó al camionero que trabaje para mantener la unidad representativa de los trabajadores y no para intereses políticos individuales. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 14:03, humedad 95%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La mejor forma de comenzar el día bien informado. hoy más que nunca. Y en la legislatura porteña se están despidiendo los restos de Adrián Otero, el mítico líder, ex líder de Memphis, después carrera solista. Ustedes saben que murió en un accidente. Se lo pide hasta el mediodía y ahí está el móvil de la radio pública. Hernán Mundo, buenos días. Es así, Adrián, muy buenos días. Aquí estamos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente con otra situación de un músico, un artista que se va hace unos días. Estela Raval era velada en este mismo lugar, en el Salón Presidente Perón de la legislatura porteña. Hoy el turno de Adrián Otero, el líder de Memphis La Blusera, por lo menos hasta el año 2008. Fallecido el día martes en un accidente automovilístico a los 53 años de edad, cuando se dirigía hacia la provincia de Córdoba, en particular a Capilla del Monte, iba por la Ruta Nacional 9 a la altura de Ballesteros, muy cerca de Belleville. Falleció al perder el control del vehículo. Lo cierto es que las coronas de flores ubicadas aquí ya en el hall principal, ingresando por la avenida Julio Argentino Roca, con distintas recordaciones, con la presencia en coronas de la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, también del diputado Cristian Ritondo, hombre del PRO en la legislatura, y también de empresas y de organismos que hacen a la música, o el caso de Sadaic, también de otros músicos que seguramente irán llegando con el correr de la mañana. Hasta la hora 14 se cumplirá este velatorio y charlamos con Emilio Villanueva, saxofonista de Memphis, que así recordaba a Adrián Otero. Lo recordaba como músico, pero también pintando una anécdota que tiene que ver con las andanzas, de alguna manera, como músicos durante muchos años, durante más de 20 años, juntos en Memphis y en distintos grupos que hacen el blues en la Argentina. Esto nos decía. Bueno, mi recuerdo, ya dije, más o menos 2000 y pico de shows, 30 años tocando juntos, y lo que puedo decir que se fue uno de los mejores, uno de los más grandes cantantes y compositores de blues de la Argentina. Y otro amigo del blues que se va junto con Papo, así que ya tenemos dos menos. Y bueno, pero con Adrián compartimos muchas más cosas, muchas más giras, muchas más momentos muy lindos, momentos malos, que la música no se podía tocar nuestra en el 78 al 82, ¿no? Que no había lugar para tocar. Pero grabamos Alma Bajo la Lluvia, a partir de ahí, bueno, aparte de la amistad por el blues, nos gustaba el tango y, bueno, te puedo decir, una palabra de Emilio Villanueva. En otro de los tramos de la charla que manteníamos con él aquí en la legislatura de la ciudad, nos contaba que solían juntarse y teniendo de alguna manera enemistad futbolística, ya que Adrián Otero era, confeso, y fanático hincha de Vélez Sarsfield, pero en este caso Emilio Villanueva, hincha de Argentinos Juniors, compartían igualmente los partidos entre Argentino y Vélez, viéndolos juntos, y después de alguna manera folclóricamente iban a una pizzería juntos a no dejar de tomar algo después del partido y a confraternizar, pero de alguna manera pintaba también la calidad bohemia y de hombre de la música, y también en este caso del fútbol, de Adrián Otero. Reiteramos, hasta la hora 14 es velado aquí en la legislatura de la ciudad, posteriormente cortejo fúnebre hacia el cementerio de la Chacarita. Muchísimas gracias, Hernán Mundo, desde la legislatura porteña, en la despedida, Adrián Otero. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, está llegando ya en 25 minutos a la ciudad de Nueva York para participar de la reunión de las Naciones Unidas, y está allí Ramiro Rearte. Ramiro, Francisco Balas, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Bueno, contanos, estás ahí ya en Nueva York esperando el arribo de la Presidenta para un día que va a ser realmente importante, ¿no es cierto? Sí, va a ser muy importante porque se va a llevar a cabo acá en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, la reunión del Comité de Descolonización de la ONU, que va a participar la presidenta. Cristina Fernández de Kirchner está previsto que arribe al hotel en la zona del Central Park, pasada las 8 de la mañana, y acá en la isla de Manhattan. Y también, obviamente, los neoyorquinos han podido leer hoy a la mañana una solicitada que ha publicado nuestra presidenta en el diario The Times, donde le vuelve a pedir al Reino Unido, ¿no?, que le dé la oportunidad a la paz en el marco de la reunión de hoy del Comité de Descolonización de la ONU, ¿no? Esto, digamos, como ha sido el diario de hoy, o la una solicitada que ha salido por parte de nuestra presidenta acá en Nueva York. ¿Y cómo va a ser la reunión de hoy? Bueno, está previsto que comience a partir de las 3 de la tarde, donde van a hablar dos peticionarios británicos, luego dos peticionarios argentinos. También está previsto que Chile haga uso de la palabra y pueda exponer un proyecto en el marco de el Comité de Descolonización, apoyado por otros países latinoamericanos. Y cerca de las 4 de la tarde, acá en Nueva York, va a estar previsto que la presidenta de la nación haga uso de la palabra, y la reunión se extenderá hasta las 16 horas, hora local, ¿no? Correcto. Ramiro, esta idea de haber sacado esta solicitud, realmente me imagino que debe haber causado bastante sorpresa. Por lo menos desde aquí no sabíamos que esto iba a salir publicado, y el texto de esta solicitud es realmente una invitación más, en definitiva, a que Gran Bretaña se siente a negociar. ¿Tuviste alguna idea de repercusiones? ¿Cómo ha caído esta solicitada? ¿Qué se comentó al respecto? Bueno, no ha pasado inadvertida la solicitada acá en Nueva York. De hecho, bueno, no solamente en el lobby del hotel donde me alojo, sino también la gente en general, en donde uno pudo moverse en la jornada de hoy temprano, ha visto y ha leído la solicitada de nuestra presidenta, porque además es una exposición bastante clara y taxativa de la posición argentina con respecto a la cuestión Malvinas, para que el país británico siente a negociar diplomáticamente, ¿no?, con la Argentina en este Comité de Descolonización acá en la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Así es. Ramiro, ¿hasta cuándo se queda la presidenta de Nueva York? ¿Cuándo está regresando? Y está previsto que la presidenta tenga la reunión del comité hoy. Mañana al mediodía va a tener un almuerzo de negocios con empresarios acá en Nueva York. Y lo que no está definido todavía es si se va esta noche a última hora o mañana a la mañana a la Ciudad de los Cabos, a México. Exacto, para concurrir a la reunión del Grupo de los 20. Exactamente. Ramiro Rearte, desde la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hay que destacar que el Comité de Descolonización se creó a iniciativa de una Asamblea de Naciones Unidas del año 60, y en el año 61 se constituyó. En ese entonces había 750 millones de personas en el planeta que vivía bajo regímenes coloniales. Estamos hablando prácticamente de toda África. Estamos hablando de varios países de Asia. Hay que tener en cuenta que la India ya en 1948 había dejado de ser colonia, pero estaba bajo un sistema de protectorado, y había muchos sistemas de este tipo, sobre todo bajo el Imperio Británico. Lo que quedan en la actualidad son 16 territorios, la mayoría son pequeñas islas, y de los territorios que hay, 10 están bajo la órbita del Reino Unido y Gran Bretaña. Es decir que si hay alguien que tiene la primacía absoluta en este tipo de colonialismo, es Gran Bretaña. Por supuesto, no tenemos que dejar que un hecho que nos golpea puntualmente nos saque de contexto lo que hablábamos con Walter Kubar estos días, de la presencia norteamericana a través de sus bases militares, cuidando sus intereses estratégicos, cuidando las empresas, pensando en que el agua o el pulmón de América, que es el Mato Grosso, van a estar ajenos a los intereses imperiales que tiene Washington. Es decir, sin dejar de lado todo eso, esto va en la dirección de terminar con estos regímenes, por los cuales algunos países, de maneras típicas del siglo XVIII-XIX o típicas del siglo XX, es decir, coloniales o neocoloniales, hacen que naciones sean sojuzgadas por naciones que se consideran imperios. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca.

Peretti, Carolina Pelleriti, el chino Darín y por España Fernando Tejero. ¿Querés escuchar algo de la película? Y ahora te digo algo respecto de la etapa de La Nación de ayer. ¿Quién fue? Dice Chino Darín. Chino Darín es el hijo de Ricardo, que debuta en cine. Debutar en primera. Y yo incluiría que debutar en primera es también incluye a la etapa del espectáculo de La Nación, ¿no? No es poco para un debut cinematográfico. El Chino Darín es el futbolista que se disputa en la, es una especie de potrero de Recoleta, sería, que tiene que tiene chance de jugar en el Real Madrid. Y Peretti, que es ginecólogo, de pronto por un tío muy futbolero se ve obligado a hacer de representante. Y Fernando Tejero, que en la vida real es un actor que detesta el fútbol y todas sus trampas comerciales, es el opositor de allá, que se pelean por el crack, ¿no? Acá el centrofobar no muere al amanecer. Pero bueno, escuchen algo de la película y después le termino diciendo cuánto vale la pena. Tranquila, apenas llegue su marido, no empieza. ¿Cuántas veces le dije que no quiero nada de fútbol en el quirófano? Gustavo, si es al Chino Casares en el punto de mira del Real Madrid. Hay que traer a este chaval a España como sea. Esta es la oportunidad de nuestra vida. Oportunidades hay millones, pero vida solo una. Que yo vaya a representar a un futbolista de España cuando está mal del corazón, está mal de la cabeza, tío. Diego Garrido, su representante y tutor legal. Un buitre porteño. No, Gustavo César se viene conmigo en hotel y a vos te veo en los jugados. Vení. Suéltalo porque al final vamos a tener más que palabras. ¡Suéltalo vos! Un chaval que no sabíamos ni que existía y resulta que es un puto crack. A partir de ahora quiero que seas la sombra del chaval y de su representante. Síguelos. Javi, necesito que hablemos. ¿Otra vez? Un segundito y te juro que enseguida estoy contigo, ¿eh? Te lo prometo. Vos te debés haber enamorado de él por otras cosas. Sí, hacía cualquier locura para llamarme atención. Bueno, y ahora es ella la que tiene que llamarle la atención cada vez que hace una locura. Soy el representante de Gustavo César. ¿Alguien puede explicarme qué cojones está pasando aquí? ¿Y alguien puede explicarme por qué no ha salido tan bien la comedia esta que prometía tanto? ¡Cojones! Bueno, nada, es una película débil y que te quedaba para más. Martín Palermo y el señor Iker Casillas tienen sus apariciones. Incluso el propio Ricardo Darín, el papá de Chino, uno de los protagonistas, aparece ahí un par de minutitos en la cancha jugándola de entrenador. Es uno de los dos estrenos argentinos del día, uno de los tres. El otro es Desmadre y otro es un documental parapolicial negro, se llama, sobre lo que sería el huevo de la serpiente que engendró la triple A, muy meneada en estos días. Estaba recién, me dijeron que hay novedades de una murga uruguaya en breve acá en el programa. Me dije, a ver, ¿de qué se trata? Son tres murgas las que vamos a tener, porque la murga uruguaya que está el fin de semana en Buenos Aires, La Falta y Resto, está haciendo un espectáculo donde interpretan a tres murgas distintas, así que espero que mañana podamos ampliar esta novedad y vamos adelantándole a nuestros oyentes que el sábado estarán en la ciudad de Buenos Aires los amigos de Falta y Resto. Me escribió la encargada de prensa de ese basquetbolista que todavía está en carrera, ¿eh? Y es Raúl abuelo, Castro, y es, ¿eh? Abuelo, y es abuelo. Y cuídese, porque tira el aro todo el tiempo. ¿Dónde va a estar el fin de semana? En la trastienda. Sí. Ahí lo va a ver a Tellerman, seguramente. Bueno, después es vamos verdad, a hablar de... Sí. Después vamos a hablar de básquet, vamos a hablar de las Leonas, y antes hablamos de deporte, pero de medicina del deporte, porque uno dice muchas veces el deporte no es solamente la alta competencia, no es la altura, muchas veces es el trabajo interactivo de médicos, de especialistas, para que la gente de la tercera edad pueda moverse, levantar el ánimo, demás. Y después vienen algunas decisiones que tira todo para abajo. Lo dejo a usted, Francisco. De eso se trata, y estos son testimonios que hemos recibido de muchísimos pacientes que han tenido tratamientos muy exitosos en el Hospital Mixta, en el ex Hospital Francés, y que realmente sabemos lo que cuesta trabajar en el ámbito de la salud pública y lo que cuesta trabajar en el ámbito de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. La mala noticia es que el PAMI ha decidido cerrar a partir de julio los servicios de psicopatología, oftalmología y la unidad de medicina del deporte del hospital Milsten, del ex hospital de Francia. Pero para que nos cuente qué impacto tiene esto y qué esta mala noticia tiene para todos, estamos en comunicación con Alejandro Mantero, que es psicólogo y coordinador de la unidad de medicina del deporte del hospital Milsten, ex Francia. Repetimos porque a veces no se ubica cuál es. Alejandro, Francisco Vallas te saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Cuéntenos de esta mala noticia realmente que hemos recibido. Bueno, respecto de los tres, digamos, servicios, psicopatología, oftalmo y unidad de medicina del deporte, tiene que ver con una idea del tipo de hospital que se quiere construir, ¿no? Yo creo que el francés tiene una historia larga, porque además en el año 2007 fue expropiado, después de todos los conflictos en los cuales participamos los que trabajamos allí, y también los afiliados y los pacientes. Y bueno, la expropiación fue un costo económico real para el Estado y fue una gran medida de gobierno. Yo creo que todavía no se le ha dado el valor a lo que significa recuperar el hospital francés para la actividad, digamos, de la salud de la población a través del PAMI. Yo concretamente trabajo con grupos de actividad física para la salud, y grupos de reflexión, se vienen desarrollando hace varios años en el Milsten. Los abuelos van los martes, los miércoles y los viernes a realizar su actividad y están asistidos por profesionales, por psicólogos y por profesores preparados para las diferentes patologías. A los diferentes diabéticos se les controla la glucemia, a los pacientes diabéticos, pre y post ejercicio, a los hipertensos, la presión arterial, hay un control de laboratorio, es decir, hay una contención en el aspecto físico y emocional que hace que sea una cosa bastante novedosa lo que hacemos en función de la atención de la salud del adulto mayor y de la prevención y la promoción, que es lo que el PAMI estimula. Claro. Inclusive anoche, entrando en la página del PAMI, vi que en la página central del PAMI, si uno hace en internet, ¿no?, en la web, si uno hace clic donde dice Unidad César Milsten, Unidad por Más Salud César Milsten, que es el hospital, hay tres citas, digamos, de tres actividades del hospital. Una de las tres actividades que ponen de relieve, como la ponen en la web, porque es una cosa de, digamos, que de prestigio para el hospital, son los grupos de reflexión y los grupos de actividad física coordinados por el licenciado Montero y por el doctor Schuster. E insólitamente una cosa, toman esta decisión, entonces para hacernos oír y los pacientes, con una gran participación de los pacientes, hay que escucharlos, en el día de mañana realizamos una clase abierta a la comunidad y citamos a todo el mundo para que vean trabajar a los pacientes y también le preguntan a los pacientes, porque en realidad no soy yo ni los profesionales los que tenemos que hablar respecto de esto, sino los pacientes, ¿no? Más allá de la pérdida laboral de los profesionales respecto a este tema, porque ojo que cerrar tres servicios es 30, digamos, llegaron telegramas a 30 profesionales, pero pongamos que habla, digamos. A ver, telegrama, cuando dice telegrama, ¿es de salutación, de feliz cumpleaños? No, es carta de documento diciendo que se recibe el contrato, porque ni siquiera hay que despedirlos, como porque los profesionales no tenemos estabilidad laboral en el hospital, el 95% de los profesionales no tenemos estabilidad laboral, y estamos con esos famosos contratos, están esperando que algún día se terminen, ¿no? Lo cual hace también que la gente tiene mucho miedo de protestar, porque, digamos, cualquier injusticia o cualquier cosa con la cual uno no está de acuerdo, la incertidumbre de la precariedad laboral hace que haya, digamos, bastante temor, ¿no? Entonces, cuesta mucho, ir a defender las ideas respecto de la salud que uno tiene, ¿no? Alejandro, estamos con muy poquito tiempo, sí, estamos sobre el cierre del programa. Por favor, la hora en la cual, la hora y la dirección donde se va a realizar la clase abierta y muy sucintamente en qué va a consistir. Bueno, 13:45 de mañana, 2:15, en la puerta del hospital nos encontramos. La dirección del hospital, La Roja, 9:51, mañana viernes 15. Y de ahí concurrimos a a donde realizamos normalmente, que es un gimnasio que nos prestan a media cuadra de ahí, a 50 metros de ahí, que es La Rioja 847. Así que a las 14 horas.